de Neuquén nos venimos a Viedma, tenemos la posibilidad de estar en contacto con un amigo también de aquí, de Encuentro con Amigos y Amigas, de Radio Encuentro, cantante, líder, músico de la otra costa, pero por sobre todas las cosas liderando lo que es ahora Tímpano, los trabajadores de la industria musical de la Patagonia Norte, que están con una convocatoria especial porque están organizando el Tímpano Rock o el Cóndor Rock del 2018 para fines de enero. Ferrayolo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Carriquedo, si nos vamos a llamar por el apellido. Pero es por la forma. ¿Cómo anda, Gustavo? Buen día. ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día, Walter, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo va esa convocatoria que ha surgido ahora, se dio a conocer este fin de semana, de hecho? Sí, lo dimos a conocer el fin de semana. Te cuento que veníamos, en realidad es la segunda edición del Cóndor Rock, organizado por el municipio de Viedma. Veníamos con una propuesta, analizándola en la comisión, para, bueno, la selección y organización de las bandas que toquen en el Cóndor Rock segunda edición. Así que bueno, después de varias reuniones y de definiciones de por lo menos algunos parámetros que nos parecían importantes de tener, hemos largado la convocatoria para una asamblea, en realidad, en donde vamos a decidir en esa asamblea las bandas que van a participar de la segunda edición del Cóndor Rock. Así que bueno, esa es un poco la historia. Hemos, como asociación, definido tener hacer hincapié fuertemente en lo que sería la producción propia. Bueno, quienes nos conocen saben que nosotros venimos batallando hace muchísimos años, desde la nocturna y antes, con la música propia, digamos. Y creemos que es una de las patas fuertes que tiene que tener de promoción la asociación, sin excluir a, por supuesto, bandas que hacen interpretaciones, covers o tributos, ¿cierto? Entonces va a estar fuertemente, digamos, el Cóndor Rock teñido, digamos, con la producción propia, pero va a haber de todo. Y ahí en ese concepto hicimos una primera, se puede decir que son categorías, en el sentido de que música propia, hasta 3 años, la llamamos bandas emergentes, que haya bandas emergentes de música propia, que haya bandas ya consolidadas de música propia, que haya bandas emergentes de covers y tributo, y que haya bandas consolidadas de cover y tributo. Así que bueno, eso es más o menos la síntesis del proyecto. Y igual hay una convocatoria, pero es importante que en esta asamblea que estás contando, que va a ser el miércoles 13, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Este miércoles, sí, correcto, en la escuela 2, o sea, el Centro Cultural 2. Acá, cerquita de la radio, mira. A las 20 horas. Bueno, sí. Y ahí hay que acercar y estar, porque ahí se hace entre todas una selección. Es una asamblea democrática, organizada, obviamente, en donde todos van a poder opinar, obviamente, van a tener voz, pero además ahí es donde se van a seleccionar las bandas, que vamos a hacer una gran selección, de la cual surgirán las 6 bandas que participarán este año en el Cóndor Rock, segunda edición, ¿sí? Es importante que esté por lo menos un referente de cada banda. Nosotros estamos haciendo convocatorias personalizadas y generales para que no quede nadie afuera, digamos que se enteren, digamos. Así que desde ya agradecemos el espacio, Walter, como siempre, la discusión. ¿Y hay algunos morlacos en juego también? Exactamente. Nosotros, en el acuerdo que nos ha propuesto la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Viedma, el manejo de un presupuesto el cual tenemos que administrar. Nosotros no vamos a administrar dinero, sino el presupuesto, este año, porque todavía nos tenemos la personería jurídica cantante y sonante, digamos, cosa que no podemos recibir transferencias, pero vamos a manejar un presupuesto de 40.000 pesos, es eso lo que se maneja, y dentro de ese presupuesto vamos a hacer la mejor distribución entre las 6 bandas que participen, y también tener en cuenta un recurso para la parte de lo que sería difusión, el diseño, por lo menos de también de de la gráfica, digamos, del Condor Rock segunda edición y demás, digamos, hay que trabajar bastante en eso. Sí, un spot radial también y demás, corresponde, ¿no? Claro, claro, exactamente. Bien. Así que, bueno, eso sería un poco la propuesta. Queremos que sea una propuesta transparente, por eso queremos que se animen y que vayan a la asamblea en lo posible puntual. Y ahí veremos todos los pormenores y veremos cuántas bandas hay un montón de bandas, te diría, sí. Participando. Nosotros como cuestión de la comisión misma, tomamos la decisión por una cuestión de transparencia y de, a nosotros nos cabe la cuestión ética, que las bandas que son, en el caso nuestro, que digamos, integran ustedes como comisión, no van a ser participantes. No van a participar. No han tomado decisión. Carla tiene su banda. Bueno, Fede Tello ya sabemos. Damián Lagos también. Adrián Farfari, vos estás en la otra costa. En la otra costa. En otros proyectos también. Adrián Farfari anula un montón de proyectos, pobre Adrián. ¿Eh? Adrián Farfari anula un montón de posibles sí, bandas. Sí, mirá, nos han dicho, pero finalmente esto va a sorteo una vez que estén seleccionadas todas las bandas que estén en condiciones. Claro. De ir al Condor Rock, después va a sorteo, de todas maneras es una cuestión más transparente, ¿viste? Sí. Nos han dicho, pero ustedes, mire, a nosotros en principio nos parece que está bueno, que es ético y es ejemplificador, digamos, dar ese pasito y bueno, claro. Tendrá que saber quienes vengan atrás nuestro, en las próximas comisiones de la asociación, que estamos sentando ese precedente y está nos buenísimo. Parece importante que así sea, ¿viste? Porque, bueno, nada. Para ejemplo, tenemos un montón de la realidad, pero no vamos a entrar en eso. Miércoles 13, a las 20 horas. Supongamos que hay una banda que no puede, que tiene ganas de participar, pero no pueden. Poner que son chicos de una escuela nocturna que tienen que ir todos a rendir, sí. No sé. Sí. Puede mandar un delegado, un representante, con un papelito ahí, mirá, yo represento a la banda tanto. Sí, de las bandas emergentes, por ejemplo. Por eso, sí, claro. Sí. Sí, hay una cuestión de que por lo menos hayan tocado unas 6 veces, 7 veces por lo menos. Claro. No, que tengan un cierto bagaje de claro, de tocata. Y si hay una banda, porque pasa de hecho que hay muchos músicos y músicas que están en La Plata de Buenos Aires, arman sus bandas y tocan allá, y va acá alguno en representación de ellos, también puede ser. Mirá, vos sabés que esa posibilidad no la pensamos, pero se puede plantear en la misma asamblea con todos, si se da el caso, se vota ahí nomás, digamos. No vamos a ser nosotros quienes seamos los que le neguemos la posibilidad, digamos, pero yo en principio creo que son las bandas que están laburando acá, que están laburando durante todo el año, digamos, que hay muchísimas, digamos. Eso es lo que a mí me parece en lo personal. Uh-huh. Ahora, si se da la situación, claro, lo pondremos en consideración de la asamblea en el momento. Está bien, está perfecto. Bueno, viste que siempre pasa, por ahí que viene acá en tenés razón, en enero tenés y saben, está tocando, decía, sí, porque nosotros estamos tocando en La Plata todo el año. Entonces, está qué bien. Bueno. Así que bueno. Sí, claro. Bueno. Totalmente, lo pondremos en consideración de la asamblea en el momento. Lo que se me ocurre como respuesta ahora, porque no... Es que está bueno, mientras más seamos, mejor lo pensamos. Está bien lo que estás haciendo, está perfecto. No. Sí. Así que bueno. Estamos, la verdad miércoles que... Miércoles 13, 20 horas, atenti, músicos, músicas. Está la posibilidad, la puerta abierta, ahí es acercarse y en asamblea decidir quiénes serán los que vayan. Así cosa de que se empiece a romper eso de que dicen, pero siempre eligen lo mismo y todo ese ruido roto que hacen siempre. Eso te iba a decir, cuando estábamos soñando y promoviendo el tema de la asociación, de cual fuiste parte, y que sos parte, digamos, decíamos, bueno, es asumir una responsabilidad inmensa, ¿no? Porque no es solamente, digamos, o sea, nadie está en una comisión así para figurar, digamos, porque hay mucho laburo atrás que hacer, ¿viste? Y cuando la Subsecretaría de Cultura del municipio de Viedma, a través de su subsecretaria Cintia Lupia, nos hace llegar la propuesta, bueno, dijimos, wow, se nos vino rápidamente muchísima responsabilidad, porque esto se trata justamente, lo que vos estabas diciendo recién, de que somos nosotros, los mismos músicos, los que tenemos que decidir ahora. Nadie va a decidir por nosotros. Creo que es una de las cuestiones que estuvimos pidiendo durante tanto tiempo, ¿no? Y está bueno, digamos que, bueno, el devenir de nuestra propia historia nos encuentre en este momento donde tengamos que decidir, ¿no? Y tener la complejidad y el desafío de decir, bueno, tenemos que hacer una asamblea, tenemos que generar criterios, tenemos que ser justos, bueno, no es soplar de hacer botella. Dicho pero está buenísimo. Ni hablar. Gustavo Ferraiolo de Tímpano, el miércoles 13 a las 20 horas, atenti, los que están escuchando, sí. Las que están escuchando, miércoles 13 a las 20 puntuales. Horas. Ahí pueden sumar, hay lugarcito para todas y todos los que consideren que puntuales, tienen... puntuales, y si quieren ir haciendo consultas, que nos consulten a los miembros de la comisión, por privado o públicamente, no hay problema. El tema es que se saquen las dudas si quieren antes de ir, o se saquen las dudas cuando vayan, pero no hay problema. Abrazote. Gracias.